gata consigue lo que quiera. Por dos tiros la suerte trae lo que sea. Perdilla el zapata consigue lo que quiera. Por dos tiros la suerte trae lo que sea. Mi capa, esto viene del barrio, que todo el día él anda vagando. Por esto lo que vos necesitas, pedirte el capa, él te lo consigue. Para que no lo deja, siempre algo bueno va a traer. La mercadería que traza es chapa de la buena, seguro ya lo vas a ver. ¡Excelente pájaro, excelente!